Peñarol de Mar del Plata, la Eros rompió. A negro. Martín Leiva, querido, el negro en verano, ¿va o la pasan mal con negro? ¿Cómo andan, chicos? ¿Todo bien? ¿Qué haces, no, flaco? No, va en verano el negro, va. Gracias, Martín, gracias, Porque Fabián viene dice, yo uso negro todo el tiempo. Le digo, bueno, viste, pero en verano, con agarrar la vereda del sol, él dice que va siempre por la otra, por la de enfrente. No pasa nada, yo uso igual y aparte me gusta el negro. Además, el negro ayuda a otras cosas también. Claro, te hace más flaco. Estiliza. Y eso es lo que quería decir. Decilo, Martín, no hay problema. O sea, tanto pasó. No, bueno, pero tampoco estás gordo. Yo solo te estoy diciendo que ayuda el negro, pero eso para las mujeres. Nosotros, no, pero por ejemplo, a mí, por ejemplo, ¿por qué me ayuda? Porque yo transpiro mucho y no se marca tanto. Claro, no se marca tanto. Ah, pero sí se marca. Pero si se marca, te queda al frente. La salitre del mar argentino que te queda en la costa. Bueno, Martín, hablemos con el flaco de lo que pasó anoche. Qué momento que estás teniendo, es tu momento en la liga. Bueno, gracias, sí, están jugando para mí, me están buscando mucho y yo estoy respondiendo, estoy ayudando para... Metiendo puntos, que estos tres partidos fueron varios, fueron bastantes y ya ganamos, eso también es lo más importante. Si tres muchos puntos y perder, no es lo mismo que nada, así que... Estamos bien ofensivamente, cada uno, no solo yo, cada uno que tiene puntos en sus manos. De hecho, hicimos muchos puntos los tres partidos y somos casi una de las de los equipos que más puntos hace de promedio, así que bueno, eso está bueno también. El que habla en Uno Contra Uno Radio en el mediodía de este día lunes a las 12:37 es Martín Leiva, pivot de Peñarol de Mar del Plata, que metió una nueva victoria, 108-86 frente argentino, en un Peñarol que está funcionando bien ya desde hace unas cuantas fechas y que, sacando ese lunarcito que tuvo en el viaje olímpico a la banda, no pierde. Sí. Producto de la buena defensa que están ejerciendo y producto de emplear, Martín, esos atributos que hicieron que Peñarol sea el último tricampeón o el único tricampeón de la Liga Nacional. Sí, nosotros no tenemos que perder pisada a Regata, nosotros estamos tratando de buscar el uno. También Regata no pierde, no sé qué le pasa aquí. Juegan bien. Pero, están jugando bien, pero bueno, ya en algún momento, porque ya no depende de nosotros, nosotros tenemos un partido más con ellos jugando allá y tienen un punto y medio adelante nuestro, o sea, por eso es. Pero más allá de ese partido de Olímpico que se nos va, nosotros estamos bueno, de vuelta encontrando el juego. Todavía no estamos llegando a lo que nosotros hicimos el año pasado con el Super 8, que jugamos fantástico, pero bueno, de a poco tenemos que ir encontrando tanto, bueno, el bajo ofensivo ya lo tenemos, estamos bien, cada uno puede, lo que te decía antes, cada uno puede, tiene puntos humanos, puede convertir, si no es uno es otro, por ahí tenemos baches defensivos que eso no nos puede pasar, nos están convirtiendo muchos puntos y por más que nosotros obviamente de local siempre vamos a hacer muchos puntos, porque de hecho jugamos a más posesiones, así nos hace, somos felices así nosotros, estando ganando por 20, perdiendo por 20, siempre jugamos de la misma forma. Claro. El tema es afuera, que por ahí por eso nos costó el partido en Olímpico. Yo soy fiel de que las defensas ganan campeonatos y bueno, tenemos que mejorar en ese aspecto. No puntos fáciles, que es lo que nos están haciendo, pero bueno, eso se va corrigiendo. Estamos en enero recién, falta mucho para marzo. Si es en marzo, por ahí nos estaríamos preocupando, pero bueno, nosotros trataremos de ocuparnos para el miércoles, que tenemos un partido con Junín, que es un lugar fuerte, y tenemos que emplear una fuerte defensa, nada más. Pero no es poco, Martín, tomando como referencia aquel partido de la Liga Sudamericana contra Argentino de Junín. De ahí para acá, contando Super 8 y Liga Nacional, perder uno de todos los que jugaron me parece que debería ser sumamente satisfactorio para ustedes. Sí, por supuesto. Matías, ¿no? Sí. ¿Cómo andas? ¿Todo bien? ¿Qué haces, Martín? Bien. Sí, nos deja tranquilos, estamos bien. Lo que pasa es que siempre buscamos la excelencia nosotros. Por ahí eso nos quedó de Sergio Hernández, nos quedó eso, ¿viste? Siempre buscando la excelencia, tratando de ser mejores, porque nosotros queremos lograr el campeonato, y por ahí los que ya sabemos cómo se gana por ahí un campeonato, o cómo se llega a esas instancias, sabemos qué es lo que hace falta. Entonces tratamos de corregir las cosas ganando, y ahora estamos ganando, y por eso te digo, no te puedo decir nada del año pasado, cuando tan lejos son el año pasado, esta temporada en Super 8, que llegamos a un punto en el cual jugamos excelente. Por eso te digo, hay que de vuelta a recuperar eso, pero no hay que perder de vista que ganamos, no sé cuántos partidos, creo que son 15 de 16. Sí, 15 de 16. Y es muchísimo, entonces, pero es propio nuestro, de buscar ser mejores día a día. Eso nada más, Martín. Digo, esto es una cuestión distinta también de este grupo, un poco esto que decís vos, Martín. Se generó esta cabeza en Peñarol, un poco lo que te genera también Hernández como técnico, esto de retroalimentarse. ¿Juega desde algún lugar no haber llegado a la final del año pasado? En vos, en Leo, en Facu, si se quiere, pero bueno, ustedes dos son los de mayor experiencia. Mirá, sí, no, yo que sé, tuvimos un año de sequía, de no ganar nada, y por ahí la diferencia que noté, que el Super 8 lo disfruté muchísimo de haberlo ganado. Por ahí en la vorágine de que nos tocó ganar muchas cosas, no lo disfrutaba de la manera que lo disfruté habiéndolo ganado. Nosotros esta liga nos propusimos tratar de salir campeones de vuelta, como todas las ligas. No sé si hay diferencias. Yo qué sé, el año pasado nosotros llegamos con lo justo, no tuvimos un buen año, muchas trabas. Este año empezamos mal, pero no fuimos, bueno, ahora por lo que hablamos recién, estamos bárbaros. No sé si repercutió un poco, solo nosotros tenemos la cabeza en lo que queremos y tratamos de buscarlo por todos los medios, nada más. Sí, sí. Digo, te lo pregunto justamente por eso, porque viste, les pasó con la Sudamericana. Para ustedes la Sudamericana también era, claro, era un objetivo. Era un objetivo, viene siéndolo, porque es lo único que le falta. Digo, bueno, por ahí, viste, a veces después de un traspié, inconscientemente también te levantás. Claro, te focalizás en decir, bueno, mirá, un poco esto que decís vos. A mí no es que me asombra. Pero digo, mirá lo que está diciendo Leiva. Disfrutó el título del Super 8. Me asombra porque ganaste mucho. Sí, con Boca también ganó, claro, Super 8. Claro. Sí, pero por ahí en el día a día uno no se da cuenta. Nosotros por ahí, por ejemplo, Mati recién dijo algo que es verdad. Nosotros seguimos buscando la excelencia y por ahí no nos damos cuenta que ganamos tantos partidos seguidos, como 15 seguidos, no sé cuántos seguidos. Y ahora estos tantos. Por ahí no te das cuenta en el día a día, ¿viste? Por ahí yo no lo aprendo a disfrutar eso, y ya tenés que dar vuelta a la página para pensar en el miércoles y todo eso. Y después, lo que te vuelvo a repetir, después de un año de no ganar nada, lograr el Super 8 y de la forma que jugamos, después de haber perdido la Sudamericana, muchos condimentos que hizo que lo disfrutemos de... Yo por lo menos de mi parte lo disfruté tremendamente, pero por ahí lo alevo a eso, lo que te digo, de un año de sequía, de volver a ganar, de volver a estar ahí arriba, de volver a ser importantes, y ahora, quieras o no, nos pusimos de vuelta en que todos nos quieren ganar a nosotros. De hecho, juegan de diferentes formas, sin presión cuando viene a Peñarol, se volvió a sentir eso, ¿viste? Y eso es lindo para nosotros, porque estamos haciendo las cosas muy bien, y ese es el camino también. Martín, y se viene un partido, no todavía, pero no, hacia fin de mes. En 9 días. El 29 exactamente, partido televisado. Se viene un partido muy importante, porque independientemente del clásico, que siempre tiene ese atractivo entre Quilmes y Peñarol, Peñarol y Quilmes, va a haber un condimento muy especial. Quilmes está peleando en las primeras colocaciones, Quilmes está tercero hoy por hoy, y también para ustedes y para ellos es algo extra, ¿no? Sí, los dos partidos anteriores, que hubiese estado bueno que también los den por la tele. Sí, claro que sí. Es un lindo clásico para... Yo sé que los clásicos hay que darlos todos por tele. Sí, sí. Pero se están dando diferentes partidos cerrados, partidos peleados, con mucho público, como siempre. Y eso está bueno, eso está bueno. Yo creo que desde que estoy en Peñarol este año fue el más peleado con Quilmes y... porque bueno, es evidente que Leandro Ramela los hace jugar bien, se encontró en el americano justo para ese equipo y encontró un buen equilibrio, entonces por eso también está en los primeros lugares y nada, ya lo vas a vivir, va a estar muy bueno y va a ser cerrado como los otros dos partidos seguramente. Pero bueno, trataremos de disfrutarlo de la mejor forma. Espero que ustedes lo disfruten, que no lo dieron los dos partidos anteriores y espero que den los dos últimos. Así que, nada, los espero acá, Fabián, te espero acá en Maratón. Bueno, está bien, vamos. Quiere venir a casa y comemos un poquito. Dale, yo llevo el vino. Mira. Después del partido. Claro, claro. Flaco, siempre hablamos del espectáculo, de la infraestructura. Vivieron algo distinto, si se quiere, para cualquier equipo de la liga la semana pasada, cuando fueron visitados por parte del equipo Independiente. Me pareció una buena idea. ¿Cómo lo vivieron ustedes? ¿Cómo lo sintieron ustedes? ¿Qué sensaciones te dejó? Nosotros recordábamos con Mati la otra vez, por ejemplo, que Mariano Echeverría, el jugador de Tigre, había ido a verlos contra Obra, Chucho Acasuso, ¿cómo se llama el arquero? Pablito Alvarado, el capitán de San Lorenzo. Diego Rodríguez. Y ahora fue Diego Rodríguez, ¿no? Pizano. Rolfi. Rolfi Montenegro. ¿Cómo lo vivieron, Flaco? Bien, qué chiquitito es Pizano. Nada, ¿no? Nada. No sabes lo que es. No, imagínate, Facundo se le postea y le saca una cabeza. Claro, con vos se hacían gemelos. No, yo ni me quise poner al lado. Pero era la foto, Flaco. Dice que la rompe en mil pedazos ese Pizano. Sí, sí. La verdad que está bueno que se acerquen, porque a mí me gusta ver otros deportes. De hecho, en los enteros vamos a ver otros deportes y es lindo y es está bueno también enterarse de muchas cosas y que se acerquen jugadores de fútbol, que es el principal deporte de la Argentina y que nosotros, yo el otro día fui a ver Boca River y lo veo como un fanático, son cosas que están buenas y también hace bien, como ustedes dicen, al espectáculo. Le dieron una remera al técnico de Felipe, sí, de Felipe. Y estaba el Rolf y se fueron también con esa impresión de que les gustó, que le hubiese gustado quedarse hasta el final porque se tuvieron que ir para la concentración. Son cosas que suman para el espectáculo, como vos bien decías, y equipos como un grande Independiente, que ya seguramente va a subir a primera, está bueno, y más estos partidos de verano. Ojalá hubiese venido alguno de Boca y alguno de River también. Yo soy de Boca, pero no tiene nada que ver, hace bien. Así que para el espectáculo, la gente les gusta eso también y la verdad que a nosotros como somos de Peñarol, lo están haciendo, la dirigencia lo está haciendo bien y está tratando de buscarle todas las vueltas para que sea todo mucho más lindo. Sí, a vos te tocó vivirlo en Boca. Bueno, en Boca mucho tiempo, bueno, la semana pasada creo que estuvo Orión. Sí. Viendo Orión tiene un emprendimiento en Castelar donde él vive junto a Gastón Peveri. Con el tema del básquet. Sí, le gusta el básquet, pero digo, también Rodrigo Palacio en algún momento, Martín Palermo se acercaba. Se acercaba a ver a Boca, eso está bueno. Fuiste a ver el clásico y qué onda le iba viendo el clásico en vivo. Tranquilo, ¿qué? No, tranquilo. Yo no me pongo loco ya. Para loco veo la cancha y que se putean como loco y al final, si estás arriba, si nadie te va a escuchar, como que putees al juez o al pedo, pero bueno, hay gente que se descarga así y lo siente de esa forma. Yo lo siento también, yo soy fanático de Boca y tuve la suerte de estar en Boca y ahí e ir a muchos partidos de fútbol, pero siempre desde mi lado, cantar o nada, te lleva todo ese marco. ¿Cómo anda el viejo, Martín? La última de mi parte. Bien. Bien, estoy tratando de traerlo para acá, ya está muchísimo mejor, casi recuperado, así que tratando de que venga a disfrutar de las nietas, así que nada, esperando eso, esperando que esté más tranquilo con los viajes, ¿viste? Por ahí en febrero lo traigo y... Bueno, me parece... Y mimar un poco. Me parece bien, la gente de Boca, Gerardo, Mario, todos se comunican vía Twitter y te mandan saludos de tu recuerdo y tu paso por Boca. Martincito, un abrazo enorme. Un abrazo, flaco. Gracias por tu tiempo, gracias por estar y bueno, a seguir rompiéndola. Bueno, gracias chicos, nos estamos viendo. Un abrazo grande, saludos. Martín Leiva, el pivot de Peñarol, un Peñarol que justamente en este momento estamos viendo en Sportia. Uh-huh. La victoria frente a Argentino de Junín con regular cantidad de público, una buena actuación de Franco Balbi que se queda con la pelota del partido. Y ahora en el mismo noticiero las imágenes de un Atenas de Córdoba que gana y arranca obviamente con un triple de Walter Germán que le gana a Quimsa de Santiago del Estero.